5 de la tarde y 8 minutos, como cada jueves, en directo a través del teléfono, por aquello de las medidas de seguridad, aunque las echamos de menos los estudios de la radio. Julia Rodríguez, de Yuci Abogados. Buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues como cada día, dispuestos a avasallarte con cuestiones relacionadas con tu gremio y, por supuesto, bueno, pues también abordarte con las preguntas que ya nos están llegando por parte de los oyentes. Las pueden formular a través de nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75, y si nos da tiempo hoy, se la pasamos en directo, y si no, bueno, pues como ella acostumbra, toma nota y la contesta el próximo programa. Precisamente se nos quedó hace un par de semanas una cuestión que estábamos abordando, que era la custodia, cuando jóvenes, ya no tan jóvenes, tienen custodia compartida por la separación de sus padres, y bueno, pues ¿qué ocurre cuando ya el hijo es casi adolescente y tiene decisión de saber dónde me quiero quedar, si en casa de mis padres, en casa de mi padre o en casa de mi madre, ¿no? Bueno, pues te lo íbamos a preguntar la pasada semana porque querías aclarar una cosa al respecto y se nos fue el tiempo la pasada semana, así que sin más dilación, si te parece, comenzamos precisamente con este asunto, ¿no? ¿Cuál es la edad del menor a la que puede acogerse para decidir si quiere estar con su padre o con su madre, o con un progenitor o con otro? Vale. Mira, esto es lo que yo me quería aclarar, porque estuvimos hablando sobre el derecho de visita y cómo ocurre con el derecho de visita en caso de adolescente, cómo si deciden, si no deciden, si se les escucha, cómo obligarles a que cumplan el régimen de visita, las consecuencias que puede traer luego en cuando alcanzan la mayoría de edad y puede ser motivo de extinción de la pensión, incluso aunque no hayan obtenido la emancipación económica, la independencia económica de la que habla la jurisprudencia. Bien, pero me preguntaste algo que creo que no se terminó de contestar, o creo que no quedó suficientemente claro, porque además no es un tema que sea claro. Y es porque yo misma escucho muchas veces, coloquialmente, en conversaciones y demás, la edad a la que el hijo menor puede decidir. El hijo menor no puede decidir nunca. Un menor nunca elige con quién va a estar, ¿vale? Lo eligen sus padres en un convenio regulador o lo dice un juez, que es un tercero en discordia en todo este asunto. Lo ideal es que decidan los padres, pero cuando no se ponen de acuerdo, pues es un juez el que decide. El menor jamás decide con quién, y la ley no lo pone en ningún sitio. Un menor no decide con quién está. Otra cosa es lo que suele ocurrir en la práctica, y es que a partir de los 12 años al menor se le puede oír, se le puede escuchar y se le puede preguntar por parte del juez y del fiscal con quién desea estar, a quién desea que se le otorgue la custodia. Pero, aunque en la práctica es así y se suele escuchar y optar por la decisión del menor, esto puede traer consecuencias muy negativas, porque en definitiva las custodias se deben dar siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. Y a veces el interés superior del menor no es el capricho del menor. De hecho, muchas veces el menor va a querer estar con el progenitor que tenga, digamos, las normas más laxas. Y precisamente eso no redunda en beneficio del menor, todo lo contrario. No sé si me estoy explicando o si los oyentes me están entendiendo por dónde voy. Y luego se pueden producir también las famosas alienaciones parentales, ¿no? Entonces, al menor se le oye, porque así lo dice la ley de enjuiciamiento civil. Y se le oye siempre que tenga juicio suficiente, o en todo caso a partir de los 12 años. Lo normal es que, aunque nosotros digamos que el menor tiene menos de 12 años y tiene juicio suficiente, los jueces, hasta que no cumple los 12 años, no lo van a oír, ¿vale? ¿Y cómo se le oye? Pues esto en alguna ocasión ya lo he comentado en radio. Se le explora, es una testifical más, pero se llama exploración del menor porque se hace en el despacho, normalmente en el despacho de su señoría. El reporte más de COVID casi nada se hace en despacho, casi todo se hace en las salas porque son más amplias. Los jueces suelen quitarse la toga, el fiscal también, se utiliza un lenguaje mucho más apropiado para los niños y, por supuesto, no entramos ni los padres ni los abogados de ninguna de las partes. Se hace solo en presencia del fiscal y del juez. Y eso es lo que se llama la exploración del menor, que se hace a partir de los 12 años, pero que en ningún caso que la decisión del menor no sustituya a la del juez. Lo que pasa que en la práctica, vamos a ser francos, ocurre que se suele decidir lo que diga el niño, ¿no? salvo situaciones, bueno, en las que se vea palpablemente una alienación parental o que veamos que uno de los progenitores pues no está capacitado por lo que sea para llevar esa custodia a pesar de que el niño decida quedarse con él o quiera quedarse con él, ¿no? Pero es una cosa que me quise aclarar el otro día, nos quedamos sin tiempo y bueno, pues tú me lo has recordado y yo lo he contestado con muchísimo gusto. Bueno, pues vamos, es un tema muy interesante y por supuesto lo dejamos abierto para que todas las preguntas que quieran hacernos al respecto de este asunto que dedicamos hace unas temporadas varios programas consecutivos precisamente hablando de la custodia de los menores, pero siempre quedan temas pendientes, ¿no? En esta cuestión que es muy viva, ¿no? Es un asunto muy muy vivo, ¿no? Sí, además forma parte de nuestra vida cotidiana porque son muchísimas las parejas que rompen y que tienen que rompen con su relación afectiva de pareja, pero con los hijos no se puede romper, entonces esto es muy común y hombre, hay motivos de fricción, con quién se queda, con quién no, con tal. Son muchos los acuerdos a los que se llegan, muchos los convenios reguladores, también muchos los procesos contenciosos, claro. Y bueno, ya pues en última instancia está que se llame a los niños. Los padres normalmente los quieren evitar, en la mayoría de los supuestos que llevamos, y quieren evitar por todos los medios que los niños tengan que pasar por esa situación, tener que decirle a un juez con quién quiere vivir. Pero cuando no queda más remedio, pues hay que hacerlo, ¿no? Y es un procedimiento que está ahí, que se hace con garantías para que no suponga ningún trauma para el niño, y que cuando no queda más remedio, pues claro, hay que acudir a este trámite. Bueno, vamos a abordar un tema también muy relacionado con este asunto que nos propones hoy, Julia, el derecho de visita, ¿no? ¿Qué pasa con la vestimenta y los enseres de los menores en el cambio de guardia y custodia? Porque también creo que ahí siempre ha habido rocecillos, ¿no?, entre las exparejas, ¿no? El tema de la ropa que los niños tienen que llevar o traer dependiendo de dónde tengan que quedarse, ¿no? Sí, esto trae muchísimas fricciones y es motivo de consulta. Yo te voy a decir lo que dice la ley y luego te voy a decir lo que yo le recomiendo a mis clientes, ¿vale? Por supuesto, habrá opiniones diferentes. Y una es lo que dice la ley y otra es lo que yo creo que tiene que tener, debe de imperar, ¿no?, el sentido común. Cuando se establece un régimen de custodia exclusiva, porque hablamos ahora del derecho de visita, es decir, hay un progenitor que tiene la custodia exclusiva y otro progenitor que tiene un derecho concedido para poder estar con sus hijos, bien fines de semana alternos o algunas tardes y luego las vacaciones, ¿no? Vale, ese progenitor no custodio que tiene concedido un derecho de visita, derecho de ver, o sea, porque se tiene que seguir relacionando de alguna manera con su hijo, no estoy hablando ahora de custodias compartidas, ¿vale? Podemos abordarlo en otro momento o incluso después de esta reflexión respecto de la custodia exclusiva y el derecho de visita. Este progenitor que tiene concedido el derecho de visita, lo más seguro es que esté pagando una pensión de alimento al progenitor custodio que la administra y le paga al niño lo que necesite. Los alimentos no son solo la comida, los alimentos también son la ropa, el techo, los suministros, todo. O sea, con esa pensión que se pasa, se debe sufragar la mitad de los gastos que tiene un menor, entre el que se incluye la ropa. Por lo tanto, es el progenitor custodio el que debe proporcionar todos los fines de semana la maletita con la ropa. ¿Por qué? Porque a él se le está dando un dinero, a él o a ella, se le está dando un dinero todos los meses para que le compre ropa, entre otras cosas, para que se le compre ropa a los niños. Eso es lo que dice la ley e incluso el progenitor no custodio podría pedir una ejecución de esa sentencia o de ese convenio si el progenitor custodio no le pasa al niño la maletita con la ropa de todos los fines de semana. ¿Mi recomendación cuál es? Mi recomendación es que se eviten las maletas, es decir, pero ya por una cuestión psicológica, y esto a lo mejor me cedo de mi función de abogada, pero claro, en temas de familia hay una parte afectiva, psicológica y psicológica emocional que los abogados que llevamos familia no podemos obviar. Y es mucho más recomendable para los niños que tengan su poquita de ropa del fin de semana con el padre con el que está, ¿vale? ¿Cómo? O bien que sea el progenitor custodio el que, en lugar de estar con la maletita, le mande ropa por temporada, ¿vale? Y tenga, pues, su chandita, su pantaloncito, ¿vale? Hombre, que para los fines de semana tampoco se necesita este mundo y el otro. Y lo tenga en la casa y evitar la maletita para que el niño, cuando vaya a casa de su padre o de su madre con el que tiene la visita, encuentre allí que tiene sus cosas. aunque las haya pagado el progenitor custodio con el dinero de la pensión del progenitor no custodio. Y a unas malas, teniendo en cuenta también, hablando bueno, de economía más o menos de media, ¿no?, desahogada, para situaciones en las que comprar un pantalón vaquero, un pantalón de chanda, suponga un esfuerzo económico brutal. Pero bueno, te vas a la rebaja, aunque si el progenitor custodio te pone muchas pegas, pues tú te vas a la rebaja y le compras al niño dos mudas y las tienes en tu casa y no tienes que andar, me trajo la maleta, no me trajo la maleta, te voy a demandar con una demanda de ejecución porque no me trae la maleta del niño. Entonces, en estas situaciones de familia siempre está lo que dice la ley y lo que se puede hacer, que puedes incluso demandar al que no te manda la maletita con la ropa y ponerle una demanda en los tribunales, o actuar con sentido común y práctico. Bueno, pues ya está, me manda la ropa de temporada, yo me encargo de lavarla y de tenerla preparada para cuando él venga, o no te preocupes que la ropa del fin de semana pues va a tener aquí una mudita que se la voy a comprar yo, que para eso es mi niño. Es decir, sentido común, o aplicar de manera estricta los convenios y las sentencias, que aplicándolos de manera estricta, sin tener en cuenta nunca el interés del menor, lo que trae son problemas y fricciones entre los padres. Y lo que se trata es que una vez que nos hemos separado, tener el menor número de fricción posible para que los niños se críen en el mejor ambiente posible. Porque este tipo de elementos siempre se prestan a ser motivo de disputa, ¿no? La maleta, la ropa, todo lo que gira en torno al cambio de custodia, ¿no? Al cambio de guardia, ¿no? Todo lo que rodea no ya el niño en sí, sino los complementos, entre comillas, ¿no? Al final es lo que más problemas trae, porque, bueno, la pensión, tú sabes que tienes que pagar 100, 150, 200, 300, 500, lo que se haya establecido en sentencia y ya está, lo pagas y ya está. Pero luego están las cosas de la vida cotidiana, ese tipo de cosas, la maleta, mira, me trae el pantalón viene roto, o no me has traído, míralo, porque te falta ropa interior, no tengo bastante. Eso es lo que al final nos desconcierta, porque al final la vida son los pequeños detalles de la vida cotidiana lo que hace que surjan las fricciones, y de lo que se trata, pues ya está, es de tener cuantos menos problemas más, porque lo que buscamos es la estabilidad emocional del niño. No tenemos que mirar otra cosa, y eso es lo que tiene que imperar, y los letrados. Tenemos que ser conscientes de ello también cuando elaboramos y redactamos los convenios. Aunque no tenemos una varita mágica y al final no se puede contemplar cualquier tipo de circunstancia que vaya a ocurrir, porque hay cosas impredecibles, pero bueno, intentar siempre que reflejar el interés superior del menor, el bienestar del niño, por supuesto, también el de los padres, por supuesto, pero en temas de custodia, el bienestar del niño. ¿Qué es lo mejor para el niño? ¿Qué nos va a provocar menos roce? Y en definitiva, provocar menos roce entre la pareja redunda en la estabilidad emocional del niño. Otro tema en relación a este asunto que estamos abordando hoy, que ya lo hemos tratado varias veces, recuerdo que en otras temporadas hablamos, no sé si es el término correcto, corrígeme si me equivoco, Julia, denominados niños maleta, ¿no? Los que van un fin de semana a casa del padre, otro fin de semana a casa de la madre, y luego estaba también bueno, pues otro modelo, otra alternativa, que era el niño el que se quedaba en casa y los padres los que iban alternándose, ¿no? ¿Cuál es el modelo que más funciona? Mira, tú ya me estás hablando de custodia compartida, ¿vale? Yo a lo que hemos hablado ahora mismo es la custodia exclusiva con derecho de visita. En la custodia compartida lo normal es que cada progenitor tenga en su casa lo que el niño necesita, porque lo que se establecen son o dos viviendas, ¿vale? Dos viviendas, que entonces sí que hablamos de niño maleta, pero lo ideal es que el niño no vaya con la maleta de lo que necesitan cada una de las viviendas. De hecho, eso es lo que en el plan de custodia compartida, cuando se le presenta al fiscal y al juez qué modelo de custodia compartida vamos a llevar, se tiene que establecer, pues, que el niño va a tener, si son dos domicilios y el niño va a ir a casa del padre y a casa de la madre, pues se establece que en cada uno de esos dos hogares debe tener lo suficiente como para desarrollar su personalidad, es decir, la ropa, una habitación para poder estudiar, en fin, tiene que tener lo que podría tener en su vivienda cuando vivía con sus padres, con los dos juntos, pero ahora en dos casas. A este se le llama el niño maleta. Y luego está la otra modalidad, bueno, es terminología que aparece en algunas sentencias, ¿eh? La otra modalidad, que es la casa nido, o el niño maleta o niño tortuga, y luego a la casa nido, que es cuando son los padres los que salen de la vivienda. El niño lo tiene todo en una sola vivienda, no necesita trasladarse al domicilio de ninguno de los progenitores, y son los progenitores los que salen. En ese tipo de custodia, de custodias compartidas de casa nido, necesitamos tres viviendas. La vivienda donde se queda el menor o los menores, Y luego cada progenitor tiene que tener una vivienda para él, ya sea pues compartida con otra persona, un familiar o para él, pero que se necesitan tres soluciones habitacionales, la de los progenitores, una cada uno, y la del menor. Entonces, bueno, custodias compartidas, como no hay una legislación que establezca cómo llevar a cabo, no tenemos en España todavía una ley de custodia compartida, al final lo que tenemos son construcciones jurisprudenciales. Y lo que miran los fiscales a la hora de validar un convenio regulador o una petición de custodia compartida en un divorcio contencioso es cómo va a vivir ese niño con la custodia compartida, cómo va a ser su relación con los dos progenitores, dónde va a establecer su vivienda, en fin, y se mira cómo se plantea, caso por caso. Cambiamos de asunto, se nos echa el tiempo encima, Julia. Un juez ordena a una paciente con COVID permanecer hospitalizada por razones de salud pública. Es una sentencia creo que se ha publicado hoy precisamente, ¿no? Cuéntanos, avánzanos en qué consiste esta decisión del juez. Bueno, yo creo que prácticamente todas las semanas vamos a tener que traer al programa alguna que otra resolución judicial relacionada con la pandemia, si te das cuenta, ¿eh? No me equivoqué cuando dije que iba a ser el año procesal del COVID. Esto, mira, pues esto no es más que a mí lo que me ha llamado la atención, sinceramente, es la actuación del hospital, la buena actuación del hospital, porque he visto y he oído en radio y en prensa que incluso en situaciones en las que los pacientes se niegan a hacer PCR y demás, llaman a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aquí el hospital, un hospital, Santos Reyes de Aranda del Duero, el día 21 de enero tenían una paciente con neumonía bilateral, con asfixia, que quería irse a su casa. Y claro, no querían darle el alta, porque la señora quería alta voluntaria y no querían darle el alta, entonces no podían retenerla. Nadie puede ser retenido. O sea, la libertad de circulación es un derecho fundamental. Entonces no nos pueden detener o retener de manera ilegal. Y entonces, con muy buen criterio, pues el hospital se puso en contacto con el juzgado de guardia en ese momento, en funciones de guardia, que en este caso era el de primera instancia de instrucción número 2 de Aranda de Duero, y le comunicó lo que estaba pasando. Entonces, en un auto que dictó la juez de guardia, obligaron a la señora a permanecer en el hospital, ¿vale? Ya que se le informara por parte del hospital cuál era su evolución clínica para que no pudiera estar retenida allí más tiempo del imprescindible para que no pusiera en peligro ni su vida, ni la suya propia, ni la de los demás por un posible contagio. Después remitieron todas las actuaciones al juzgado de lo contencioso administrativo, que es el competente, el número 1 de Burgos concretamente, en esta materia, en materia de derechos fundamentales, y ratificaron la decisión del juzgado de primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de derechos fundamentales, solo y únicamente los jueces son los que pueden limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, bueno, el Poder Legislativo y Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en circunstancias absolutamente extraordinarias y, por supuesto, siempre con las autorizaciones de la Cámara, de las Cortes, ¿no? Con el tal ha habido una situación un poco anómala, que tenemos aquí 6 meses, no sabemos por qué muy bien, de estado de alarma, no tenemos un control del Poder Legislativo en el estado en el que estamos, y esto supone una merma de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero solo y exclusivamente los jueces son los que pueden decidir si una persona queda retenida o no, incluso en un hospital, para que veamos la garantía que tenemos los ciudadanos, que tenemos quien vela por nuestros derechos fundamentales, que ahora mismo es verdad que estamos todos muy asustados con la salud, pero por mor de decisiones sanitarias no se pueden vulnerar derechos fundamentales, ¿eh? Que estamos viendo cosas muy, muy alarmantes en materia de derechos, ¿eh? Y eso no podemos obviarlo, y el miedo no puede ser un impedimento o una coartada para que se mermen derechos que tenemos reconocidos en la Constitución. Vamos a cambiar de tema. Horas extras sin pagar. ¿Cómo podemos reclamar a nuestra empresa que nos pague las horas extras? Es un tema, imagino que puede, bueno, pues la que pueden sentirse identificados muchos oyentes, ¿no? Muchos trabajadores. Esas horas extras que no cobramos y que no sabemos cómo reclamar a la empresa si no se han tomado nota de esas horas, ¿no? Imagino que existen dos modalidades, de las que hay constancia en la empresa, de las cuando se ficha y cuando no se ficha, ¿no? Cuando ya se ficha ya queda constancia de que se han echado horas extras. Es que legalmente, Fran, y desde que se estableció la obligación del control horario, no puede haber una segunda, no puede haber dos, como tú me has dicho. No puede haber, ojo, no digo que no lo haya, digo que no puede haber. Todas las horas que se echan en el centro de trabajo deben estar contabilizadas. Con lo cual, todo lo que supere la jornada que tenemos establecida por convenio se considera hora extra y, por lo tanto, se tienen que reclamar, se tienen que abonar. Si no se abonan, tenemos un año desde que se tuvieron, desde que hubieron de ser abonadas, tenemos un año para reclamarla, igual que cualquier cantidad salarial que dejemos de percibir. Otra cosa, la pregunta que tú me vas a hacer o que se están haciendo los oyentes, bueno, y las que hacemos y no están contabilizadas, ¿qué pasa? Es que no hay otra manera que acudir a inspección de trabajo, a que hagan una inspección en la empresa que no tienen los sistemas de control horario. Tienen que estar. No puede ser de otra manera. Y existen sanciones para las empresas que no han... Es una obligación del empresario, el control horario, que redunda luego en un beneficio, en un derecho para el trabajador, puesto que de esa manera se obvian situaciones de realizar horas de más que escapan al control de la administración. Con lo cual, si en alguna empresa no hay control horario, pues tienen que ponerlo en conocimiento de la inspección de trabajo para que lo pongan, claro. No hay otra manera. Inspección y reclamación vía judicial. Bueno, pues queda claro, ¿no? Muy cortita la respuesta, pero muy muy contundente y muy clara. Más cosas, Julia, que se nos agota el tiempo y tenemos por aquí alguna pregunta que nos hacía algún oyente, porque ya no nos va a dar tiempo a tratar más asuntos, pero la pasada semana estábamos hablando de esa resolución judicial en la que el banco era el que debía, bueno, con respecto a esas hipotecas que había, era el banco quien tendría que hacerse cargo de los gastos de tasación de la vivienda, ¿no? Y nos ha preguntado un oyente precisamente que sobre este tipo de gastos dice que si hay una fecha para reclamarlo y que si son todos los bancos los que pueden reclamar este gasto que pagaron en su día los hipotecados. Fecha, pues ya, desde ya, desde cuanto antes mejor, porque los procedimientos no son rápidos. Recomendamos siempre acudir a un despacho que le hagan, le digan qué cantidades salen a reclamar. Por supuesto, siempre recomendamos que se haga primero la reclamación extrajudicial. Los gastos, pues, son los que tiene ya sentada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, notaría por mitad, registro todo, tasación, y ahora aclaro lo de la tasación. Tasación siempre y cuando sean hipotecas firmadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de reguladora del crédito inmobiliario. Y se me olvida algo, y creo que es gestoría también, gestoría de las gestorías estas que ponen los bancos, sus propias gestorías, pues está también. Y respecto de la respuesta que yo di la semana pasada, o de la noticia que creo que fuimos de los primeros, fuimos de los primeros medios de comunicación, porque creo que dimos la noticia a los 5 minutos de publicarse en la página oficial del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que ahí Radio Ubrique dio la primicia, que luego yo lo di en prensa digital, pero como al día siguiente. O sea, que muy bien por vuestro trabajo. Pero en este caso el tuyo. Entonces, Julia, en este caso fue tu trabajo. Bueno, pero vosotros sois los transmisores, sois la correa de transmisión, sin vuestro... Sin este servicio que presta Radio Ubrique no tendríamos voz, ¿no? Gracias. Los profesionales que acudimos a echaros una mano, con lo cual el mérito siempre del medio. Entonces, te comento, creo que no me supe explicar o hubo algún malentendido porque la información la di de manera sesgada. Me llegó, mira, es que dijiste en la radio que los gastos de tasación los paga el banco. A ver, tras la entrada en vigor de la ley del mercado del crédito inmobiliario, los gastos de tasación le corresponden al prestatario, es decir, al consumidor. Otra cosa diferente, Frank, es que la mayoría de las entidades financieras, en esta guerra que tienen para conseguir hipotecas, porque no dejan de ser conseguir clientes, ofertan que ellos asumen los gastos de tasación. Es decir, la mayoría de los bancos hoy por hoy, salvo contadas excepciones, ofertan en estos momentos, igual mañana no, que ellos asumen los gastos de tasación, pero por ley le corresponden al cliente. Lo que ocurre es que todas las hipotecas que se firmaron antes de la entrada en vigor de esta ley, que es de 2019, del verano de 2019, en esas hipotecas sí que se podrán reclamar judicialmente porque la obligación le correspondía a la banca, y eso fue lo que dijo el Supremo la semana pasada con la noticia que comentamos aquí. Entonces, no me gusta dejar las cosas con estos matices que pueden llevar a engaño o a error o a confusión, y entonces lo dejamos aclarado. La paga el banco y se pueden reclamar judicialmente siempre y cuando la hipoteca sea anterior a la entrada en vigor de esta ley del crédito inmobiliario del año 2019. Con posterioridad a entrar en vigor lo tiene que pagar el prestatario, es decir, el consumidor, pero sí que es verdad que hoy por hoy la mayoría de los bancos están asumiendo ese coste como oferta para captar clientes. También no dijimos que claro. Sí. Digamos que, la ley te obliga al consumidor, en este caso al cliente, a pagar este gasto, pero que digamos que ellos te lo venden como un atractivo más para que contrate su hipoteca, ¿no? Efectivamente. Que corren con esos así gastos, es. ¿No? Así es, mira, te doy tal interés, pero es que además yo me hago cargo de claro, este gasto. Lo que pasa es que antes no quedaba claro quién tenía que pagarlo y recaía en el consumidor, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, uh-huh. Así es. Vale. No quedaba claro y el banco directamente se lo largaba al consumidor. Y de ahí la resolución judicial que dice que no queda claro, por tanto, tiene que pagarlo el banco, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, así es. Bueno, también recordemos, para las hipotecas finiquitadas, aquel que tenga la suerte de tener finiquitada su hipoteca, pues también puede solicitar la devolución de este gasto, ¿no? Aunque hayan pasado muchos años. Sí, son cláusulas nulas, incluso aunque la hipoteca esté ya cancelada y esté ya el préstamo hipotecario pagado en su totalidad, se podría pedir. No obstante, siempre recomiendo antes de... si además que tienen que acudir, quiero decir que estas reclamaciones no se pueden hacer sin abogado procurador, con lo cual cuando acudan con su documentación al despacho que elijan, cualquiera de los compañeros que se hagan cargo de la defensa de estos asuntos, pues le dirán, pues mira, si hay viabilidad, no hay viabilidad, tiramos para adelante o no, ya en función de... Pero en principio, todas las hipotecas. Ya hemos comentado esta cuestión, cambiando de asunto ya para finalizar, Julia. Nos pregunta un oyente que quién debe hacerse cargo del coste de las mascarillas en una empresa, si el trabajador o el empresario. Ya lo comentamos en su día, ¿no? Sí, yo no di una respuesta clara. En principio, lo hablamos un día y dije que el empresario... Después me desdije y dije que no estaba segura y sigo teniendo mis dudas. ¿Y por qué? Y lo argumento jurídicamente. Podría ser el empresario porque dentro del ámbito laboral es el empresario el que está obligado a que se cumplan todas las normas de higiene y salubridad. Y por lo tanto la mascarilla hoy por hoy es un elemento esencial para poder trabajar. Y por tanto, se le podría exigir al empresario dentro de su ámbito, ¿no? Es decir, dentro de la empresa, usted, las horas que esté aquí, las mascarillas se las pongo yo. Vale. Pero a mí me entró la duda en el momento en que las mascarillas, en Andalucía, por ejemplo, y ya prácticamente en todas las comunidades, o no sé, en las demás, pero en Andalucía son obligatorias, en la calle, en todo momento, en cualquier instancia, salvo en el domicilio, en cualquier lugar, al aire libre o en interior, la mascarilla es obligatoria, entonces se ha convertido en una obligación del ciudadano. Entonces yo como ciudadano, aunque vaya a trabajar, tengo que llevar puesta la mascarilla. Por eso tengo claro, mis dudas. Es que hay una ley, que nos obliga precisamente a llevarla siempre, ¿no? Si no hubiera una ley... Pues sí. Claro. No, pero si es que es una obligación claro. Que te ha impuesto la administración. Si no fuera pero un... Tú la tienes que llevar. Uh-huh. Antes de que entrara en vigor la norma, que fue en junio, creo recordar, junio-julio de este verano, del verano pasado, que se hicieron obligatorias, yo lo tenía clarísimo, porque en la calle no había que llevarla, entonces dentro del ámbito laboral, para mantener, y que no hay distancia, que es en espacios cerrados y demás, la única manera de medio, ya ni con mascarilla, creo que ya se producen contagios con las quirúrgicas, o sea, que es que ya no, pero bueno, la carga viral no es la misma, en fin, que se avisa, más o menos se sabe que llevándola se protege uno más, ¿no? Y protegemos a los demás, ¿no? Vale, entonces, cuando no era obligatorio como ciudadano, yo lo tenía más claro, es decir, dentro del ámbito laboral, usted me tiene que proporcionar a mí el material necesario para mantener la salud dentro del centro de trabajo, vale, de acuerdo. Pero, ¿y en el momento en que se convierte en una obligación administrativa del ciudadano, dentro del ámbito laboral? Ahí tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Bueno, yo qué recomiendo, que la pida y al final, no sé si esto, si habrá alguna alguna recomendación por parte de la Consejería de Trabajo? ¿Habrá alguna resolución judicial que ponga fin al asunto? No sabemos si esto va a ir para largo, si vamos a tener que llevar mascarilla mucho tiempo y acabar en los tribunales, pero hoy por hoy, no, ojalá tuviera una respuesta, pero tengo mis dudas jurídicas sobre... Vamos, yo si tengo que decantarme, diría que el empresario. De hecho, pero entiendo que el empresario pudiera decir no, porque esto es una obligación que usted tiene como ciudadano y la tiene que llevar dentro y fuera del ámbito laboral, ¿vale? Entonces tengo mis dudas. De hecho, nos consta que hay muchas empresas que son precisamente la propia empresa la que costea el gasto de estas mascarillas, ¿no? Pero desde que sabemos que la obligatoriedad nos obliga precisamente a todos los ámbitos de nuestra vida, menos en casa, a tener la mascarilla puesta, que incluso en casa se recomienda, pues ya parece que no debería ser la empresa quizá, o está eximida quizá de la obligación de ponernos, de suministrarnos mascarilla cuando también tenemos que llevarla puesta fuera del trabajo, ¿no? Esa es la duda que yo estuve pensando. Otra cosa es que el criterio pudiera ser, no, bueno, aunque sea una obligación administrativa impuesta al ciudadano, en el momento en que el ciudadano entra en el centro de trabajo, le corresponde velar por esa situación al empresario y es el empresario el que tiene que pagarla, ¿vale? Quiero decir que yo te digo que me decantaría porque valorando una legislación y otra, es el empresario el que tiene que seguir pagándola, ¿vale? Pero podría algún empresario decir, no, oye, mira, no la pago porque esto es una obligación que va más allá del ámbito estrictamente laboral. Usted como ciudadano tiene que llevarla puesta siempre y usted tiene que venir a trabajar en las condiciones en que dice la administración que usted tiene que venir. ¿Me entiendes, Frank? Es que no sé, que podrían salir por ahí, por la tangente. Claro. Y oye, pues al final esto es una decisión que en última instancia la tienen los tribunales. No sé si esto va a llegar al tema de las mascarillas, va a llegar o no. También va a ser cuestión que va a dirimir o va a haber alguna modificación o alguna recomendación por parte de las autoridades laborales en materia laboral o de inspección de trabajo, alguna circular, algo que clarifique, que igual la hay, ¿eh? Que igual la hay, que clarifique un poco cómo va el tema de las mascarillas una vez que son obligatorias en muchas comunidades autónomas. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, Julia. Como siempre, muy interesantes los temas que nos planteas y por supuesto que estaremos encantados de seguir planteándote asuntos relacionados con el ámbito jurídico la semana que viene. Se nos ha agotado el tiempo. Ya saben que Yuci Abogado está en Paseo del Prado número 39, en el teléfono 460435, y que cada jueves le atiende aquí en directo en la tarde. Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Decirle a los oyentes que, miren, yo me encantaría poder responder con un sí o con un no, pero es que el derecho es así y no son matemáticas. Entonces, hay veces que no tenemos una respuesta cierta para todo, porque todo es interpretable, incluso hay cosas que van cambiando con criterios jurisprudenciales. Lo que hoy es azul, mañana es un celestito claro. Claro. Y hombre, bueno, pues para eso estamos aquí, para intentar todas las novedades en materia jurídica que los oyentes de Radio Brique pues estén al día. Y por supuesto, claro que sí, porque a veces un mismo asunto, dos jueces lo ven totalmente distinto, ¿no? Con lo cual la ley es interpretativa, ¿no? Así es. Lo dicho, Julia, muchísimas gracias, como cada jueves, por acompañarnos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.